feroz y generoso, cazador de otro tiempo, melancólico acaso. Gabriel Celaya, seudónimo de Rafael Mújica Celaya, nació en el pueblo de Hernani en 1911. Cursó el bachillerato en San Sebastián y posteriormente la carrera de ingeniero industrial en Madrid, donde vivió en la residencia de estudiantes. Bueno, los poetas siempre son alguna cosa más. Son médicos, son ingenieros, son informáticos. La poesía no da para vivir. Esta mañana, cuando me he levantado, la casa estaba llena de flores amarillas, alegres y tan vivas que te he dado dos besos. Miento, tres. Miento más, no sé cuántos. Pues esta sorpresa que siempre me preparas siempre parece nueva como el amor del día. Pero como me has dicho que hoy tendremos visitas, te he propuesto, ¿por qué no nos vamos de casa? Y lo hemos hecho, claro. Y es claro que llevando montones de flores en las manos. Y de un banco en el parque hemos hecho otra casa, con flores amarillas, donde poder besarnos y seguirnos besando, felizmente salvados de falsos compromisos, mas no de nuevas multas, porque, mi amor, seguimos, según dicen, pecando. Allí en la residencia de estudiantes conoció a Federico García Lorca y a José Moreno Villa, y la experiencia dejó en él un recuerdo imborrable. Sus primeras tentativas como poeta no fueron aceptadas en modo alguno por su familia, razón por la cual eligió escribir con seudónimo. Como Gabriel Celaya, pues, apareció su primer libro de poemas, Marea del Silencio, en el año 1935. Esa presencia inhumana, remota, arcaica, cargada de quietud que me mira sin verme, fijamente hipnotizante, callada, tan callada, como quien vuelva a la vida después de la muerte, como quien en la muerte descubrió una nueva vida, ese aleteo sin vuelo de un ave transparente, que aún en su alternativa no sale de sí misma, no es un Dios piadoso, no es mi gran enemigo, mi hermano que me mira como yo le miro. Su relación con su mujer Amparo Gastón fue decisiva a lo largo de su vida, es más. En más de una ocasión Celaya dijo de viva voz que todo cuanto era como poeta y persona a ella se lo debía. Otro encuentro que influyó en la pareja de escritores fue el conocimiento que trabaron con Jorge Semprún, a través del cual ingresaron en las filas del Partido Comunista. Esa militancia llegó hasta el final de sus días y los marcó para siempre. La vida que murmura, la vida abierta. La vida sonriente y siempre inquieta, la vida que huye volviendo la cabeza, tentadora o quizá solo niña traviesa, la vida sin más, la vida ciega que quiere ser vivida sin mayores consecuencias, sin hacer aspavientos, sin históricas histerias, sin dolores trascendentes ni alegrías triunfales, ligera, solo ligera, sencillamente bella, en lo que solemos llamar así en la tierra. Eta biegun baino ez zituen martxoak, baina ordurako urteak ziren gurean garaia rotzak. Jatorri ohitura di, desberdina zuen jendea, elkar ezagutu gabe, elkarlanean doa bidean. Duintasun martxak abian dira, feeling bad with all those facts, bagoaz egiaren bila, badira esaten dutenek, hitza izango da gil, baina nazkatuta daudenek, nahiago dute hauzia limpia. Zer egin daiteken zu nahi ez dutenean, nola jokara guak ulerte zinak direnean, indar polizialak zaunkasten direnean, herriari joka eta ez benetako etxaien kontra. Bihotzoneko agara ez alda baigartzen, elkarrekin bizitzea, baino ez dugu bilatzen, hizkuntzan hitz gauza berdina bierazteko, baina asmogu gutxi aitortzen dizuna ulertzeko. Zenbata, zenbat aldizkari fasista kalean oraindik hainbat esbastika. Oraindik salatzen dute gure herriaren ekintza, amenazartean pikutara baldintzak. Zenbata, zenbat aldizkari fasista kalean oraindik hainbat esbastika. Oraindik salatzen dute gure herriaren ekintza, amenazartean pikutara baldintza. Idea luzea da, malurra erosten da biltza. Ezin duguka horrelakoa da bizitza. Tan onda gure itza, non orea. Laportu nahi digute beti egoera bortitza. Etxean kantuka eta kalean borrokan. Oioak entzuten dira eta txoriak txioka. Sentimen arraroa, askatasun desioa. Buruan beti dane politikarien lesioa. Hemen gaudetin kobetiko lez. Ta hemen egongo garari maskatu arte. Izan libre, egin txakurrei aurre. Egon zaitez lasai azkenean guk egingo dugu barre. Eta arre zein solo jotake etxaiari. Irabazi arre fidel mantendu arrotasun barik. Eskerrak eman zure lagunei. Ta familia babestu ez da besterik. Zenbata, zenbat aldezkari fasista kalean oraindik hainbat esbastika. Oraindik salatzen dute gure herriaren ekintza, amenazartean pikutara baldintzak. Zenbata, zenbat aldezkari fasista kalean oraindik hainbat esbastika. Oraindik salatzen dute gure herriaren ekintza, amenazartean pikutara baldintzak. El año 1946 fue decisivo en el impulso vital y poético de Celaya. A partir de ese momento desplegó una actividad incesante. Es el año en que aparece su ensayo erótico simbólico Tentativas y constituyó asimismo el momento a partir del cual dio conferencias, colaboró en la prensa, fundó con su mujer la colección de poesía del Norte y tradujo obras de Rainer Maria Rilke, Arthur Rimbaud, Paul Eduard y William Blake, entre otros. Todos hablamos con todos. Los pinares con el mar. Los grillos con las galaxias. Las yeguas con el sudeste. La brisa con lo que calla. Las nubes con lo que vuela. Pero el hombre, distraído, solo habla consigo mismo. ¿Qué le dice el oro al yodo? ¿Qué la libélula al toro? ¿Qué los números al cielo? ¿Qué la música a la noche? Porque todos somos parte de un secreto colectivo. Pero el hombre, distraído, solo habla consigo mismo. Su producción, adscrita a la corriente de poesía social, es la expresión de experiencias colectivas, cargada siempre de un propósito de denuncia para el cual recurre a un deliberado prosaísmo. Autor muy prolífico de casi un centenar de obras, Gabriel Celaya encontró su propia voz, es decir, sencillo y cordial, humano y prosaico, en libros como Movimientos elementales, del año 47, y sobre todo en Tranquilamente hablando y Las cosas como son. No cojas la cuchara con la mano izquierda. No pongas los codos en la mesa. Dobla bien la servilleta. Eso para empezar. Extraiga la raíz cuadrada de 3313. ¿Dónde está Tanganica? ¿Qué año nació Cervantes? Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero. Eso para seguir. ¿Le parece a usted correcto como ingeniero de versos? La cultura es un adorno y el negocio es el negocio. Si sigues con esa chica, te cerraremos las puertas. Eso para vivir. No seas tan loco. Sé educado, sé correcto. No bebas, no fumes, no tosas, no respires. Ay sí, no respirar. Dar el no a todos los nos y descansar, morir. En los libros siguientes, Gabriel Celaya reclama y practica una poesía de protesta, instrumento de su compromiso político. es, junto con Blas de Otero y Celso Emilio Ferreiro, uno de los poetas más representativos de la poesía social de los 50. Luego, su escritura, aun sin renunciar a los pasados planteamientos, evoluciona y experimenta en cauces nuevos, como el intimista en Cantata en Alexandre del año 1959 y La linterna sorda del 64. Entre sus restantes colecciones cabe mencionar Canto en lo mío, El derecho y el revés, Buenos días, buenas noches y Penúltimos poemas, ya en el año 1982. Pero tú existes ahí, a mi lado, tan cerca. Muerdes una manzana y la manzana existe. Te enfadas, te ríes, estás existiendo y abres tanto los ojos que matas en mí el miedo y me das la manzana mordida que muerdo. Tan real es lo que vivo, tan falso lo que pienso, que basta, te beso. Y al diablo los versos, y don uno, san X y el N más cero. Estoy vivo todavía gracias a tu amor, mi amor. Y aunque sea un disparate, todo existe porque existes. Y si radias, no hay vacío, ni hay razón para el suicidio, ni lógica, consecuencia. Porque vivo en ti, me vivo. Y otra vez, gracias a ti, vuelvo a sentirme niño. También escribió ensayos como Exploración de la poesía, Inquisición a la poesía y las novelas, Lo uno y lo otro y Los buenos negocios. A su labor en otros géneros corresponde la pieza teatral El relevo. Entre sus obras más recientes es preciso mencionar las antologías de poesías completas y Gaviota, antología esencial, así como los libros Cantos y mitos, El mundo abierto y Orígenes. En las postrimerías del franquismo y durante la transición a la democracia, su obra gozó de cierta popularidad gracias a las adaptaciones musicales de cantautores como Paco Ibáñez. Pero a pesar de que en 1986 fue galardonado con el Premio Nacional de las Letras Españolas, los últimos años de su vida transcurrieron entre penurias económicas que le llevaron a vender su biblioteca a la Diputación Provincial de Guipúzcoa y a que el Ministerio de Cultura se hiciera cargo del coste de su estancia en el hospital en el año 1990. La vida que murmura, la vida abierta, la vida sonriente y siempre inquieta, la vida que huye volviendo la cabeza, tentadora o quizá solo niña traviesa, la vida sin más, la vida ciega que quiere ser vivida sin mayores consecuencias, sin hacer aspavientos, sin históricas histerias, sin dolores trascendentes ni alegrías triunfales, ligera, solo ligera, sencillamente bella, en lo que solemos llamar así en la tierra. Falleció el 18 de abril de 1991 en Madrid y sus cenizas fueron esparcidas en su Hernani natal. Quizás, cuando me muera, dirán: era un poeta, y el mundo, siempre bello, brillará sin conciencia. Quizás tú no recuerdes quién fui, mas en ti suenen los anónimos versos que un día puse en ciernes. Quizás no quede nada de mí, ni una palabra, ni una de estas palabras que hoy sueño en el mañana, pero visto o no visto, pero dicho o no dicho, yo estaré en vuestra sombra, oh hermosamente vivos. Yo seguiré siendo, yo seguiré muriendo, seré, no sé bien cómo, parte del gran concierto. Bueno, hasta aquí nuestro programa número 16 del Hilo que nos une, esta vez dedicado a un vasco, a Gabriel Celaya, disfrutando de su poesía y en parte de su historia. Aquí estamos, esperándoos. Recordad, el Hilo que nos une es un programa que se hace con software libre y que espera tus poesías, o la de tus poetas favoritos. escríbenos paco@byasl.com. Gracias por estar aquí. I'm stumping fast with these big guns. I'm feeling dirty. Get caught with this shit. I ain't coming home till